viviendo junto a sus padres, bello y feliz. El adolescente agarró la calle, mi muchachito. El diablo quiso que nunca más vuelva a sonreír. Había mil noches que no dormía a nuestro lado. Con otra gente pasaba el día sin verlo yo. Fue cambiando que el diablo mismo le dio la droga, la marihuana que entró en su vida y me lo perdió. Padre del cielo, salva a mi hijo de la marihuana. Maldita droga nos ha robado todo su amor. Diosito mío, la marihuana lo está matando. Y mi muchacho, deje la droga, sálvamelo. Padre del cielo, salva a mi hijo de la marihuana. Maldita droga nos ha robado todo su amor. Diosito mío, la marihuana lo está matando. Que mi muchacho deje la droga, sálvamelo. Padre del cielo, salva a mi hijo de la marihuana. Maldita droga nos ha robado todos.